Aleluya, bendito sea el Señor Jesucristo en esta hora y en este momento que me permite hablar de un tema que quiero presentarlo como ejemplo en mi persona, en mi familia y en todos los oyentes que prestan atención para escuchar este precioso mensaje y abren este espacio que se llama Verdades que Cambian. En este espacio que se llama Verdades que Cambian, quiero trazar un tema que me parece que es sumamente importante para nosotros poder entenderlo, porque en los últimos días, ya que estamos viviendo estos días, se podrían llamar últimos días, se han levantado una serie de sectas y cada una de ellas guarda y tiene su propia interpretación de la palabra, tienen sus propias ideas, tienen sus propios argumentos y a la vez tienen cuestiones acerca de la palabra de Dios y hablan de temas y tuercen la palabra y otro la retuerce y hablan como que no entienden lo que la palabra dice. Uno se llama testigo de Jehová, otro se llama pentecostal, otro se llama adventista, otro es de los aronimita, y así sucesivamente. Hay un montón de religiones y un montón de sectas que se han levantado en los últimos días, los cuales no cabrían espacio para en este momento para enumerarla una a una. Pero Dios es grande en su misericordia y Dios quiere que todos nosotros, como hombre, como mujer de Dios u hombre de Dios, quiere que nosotros tracemos su palabra tal y como está establecida, tal y como está escrita. La Biblia dice, y esto lo dice en Tito capítulo 2, verso 1, dice lo siguiente. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo nos dejó escrito en Tito capítulo 2, verso 1, dice que hablemos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Quiere que tracemos la palabra conforme a la palabra de Dios. Quiere que enseñemos la palabra de Dios como dice la palabra de Dios. Quiere que caminemos en la palabra de Dios de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos está dejando entender, nos está dejando entender que nosotros como iglesia, como miembro del cuerpo de Jesucristo, no podemos añadirle a la palabra, pero mucho menos quitarle. Hemos sido llamados nosotros para enseñar lo que dice Jesucristo, para enseñar lo que está escrito, para llevarnos y ser dirigido por su Espíritu Santo, para comprender su palabra y para enunciar, para hablar lo que dice la palabra de Dios. Cuando entramos a la Biblia y leemos la palabra de Dios, no podemos darle a la palabra de Dios nuestra propia interpretación. Es un error de antemano, es un error primero, es un error terrible, es un error, se podría llamar un error muy profundo, horrible, que nosotros con nuestras propias ideas querramos interpretar lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha dicho. La Biblia es la propia interpretación de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. En ella se encuentra lo que Dios habló, lo que Dios ha decretado, lo que Dios quiere que enseñemos y lo que Dios quiere que demos. La Biblia dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del Señor Jesucristo. No estamos en este mundo para enseñar nuestra propia teología, ni tampoco nuestra propia idea. Estamos como predicadores de Jesucristo para enseñar a, Jesucristo como el único Salvador, como el único Dios, como el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió por ti y murió por mí en la cruz del Calvario. ¡Basta ya! Es tiempo de que pensemos y meditemos que la palabra de Dios no se interpreta, sino que ella misma se interpreta sola. Dios es grande, Él es veraz, Él es verdadero, Él es único, y Él quiere en su palabra que nosotros hablemos lo que está de acuerdo con la sana palabra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda, deja que la Biblia, ella misma, hable lo que Dios ha dicho. No interpretes, no interpretemos, porque la palabra de Dios no es para nuestra propia, no es para nuestra propia interpretación. Dios te guarde. Amén.